noche que va vendiendo su cuerpo, la que dicen que no tiene corazón ni sentimientos. Hoy camina por las calles donde le ensucian su nombre, no por culpa de ella misma, sino por culpa de un hombre. Esa mujer de la noche que va vendiendo cariño, nunca le ha negado a nadie que es la madre de un niño, que hace más de 7 años no tuviera de soltera. Por eso le gritan todos, es la mujer de cualquiera. Esa mujer de la noche le creyó al hombre que para tener su cuerpo la engañó, hablándole de bodas y al final sola quedó. Esa mujer de la noche, esa mujer de la noche busca amor y solo quieren de ella los momentos de placer. Y nadie ve que llora y va llevando su dolor. Esa mujer de la noche, aquella, la mujer de la noche, la que la llaman perdida. Nadie sabe que la engañaron, que se burlaron de ella. Pobre, pobre mujer de la noche. Esa mujer de la noche que va vendiendo cariño, nunca le han negado a nadie que es la madre de un niño, que hace más de 7 años no tuviera de soltera. Por eso le gritan todos, es la mujer de cualquiera. Esta mujer de la noche le creyó.